innovar y ahondar. Si el cristiano quiere vivir una vida útil y victoriosa, debe profundizar cada día más y más sus conocimientos bíblicos. Para ello, le invitamos a escuchar al pastor Ernesto Uriegas, aquí en Cavar y Ahondar. ¿Qué tal, amigos? Me da mucho gusto estar con ustedes otra vez. Vamos a reanudar el estudio de Marcos en el capítulo 2, versículos 18 al 20. Hay gente que no quiere ser cristiana porque no quiere ser triste. Están convencidos que los cristianos son gente carente de alegría y ausentes de la felicidad. ¿Por qué tienen esa imagen del cristianismo? Porque hay cristianos que piensan que su solemnidad y tristeza son evidencia de piedad que Dios aprecia. Porque hay religiosos que, sin ser cristianos, piensan que sus vidas de disciplina intensa y de sufrimientos que ellos mismos se causan, de alguna manera les ganan el favor y la salvación de Dios. ¿Es necesario ser triste y cara larga para ser cristiano? Marcos nos enseña que definitivamente no. Permítanme leer el pasaje que hoy nos ocupa, capítulo 2, versículos 18 al 20. Y los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo no pueden ayunar, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. El Señor Jesús estaba viviendo en medio de una intensa controversia. Ante sus milagros y sus enseñanzas, el pueblo se estaba preguntando si no sería el Mesías, pero el liderazgo de Israel lo estaba negando. Los escribas lo estaban tildando de blasfemo por haberle dicho a un paralítico que sus pecados le eran perdonados. Eso lo estudiamos en los versículos 1 al 12 de este capítulo. Y tanto escribas como fariseos lo acusaban de ser como los publicanos y los pecadores, puesto que comía con ellos. Ahora los discípulos de Juan el Bautista y los fariseos lo estaban acusando de falta de piedad. Literalmente la forma en que escribe Marcos en el versículo 18 dice, y los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando. No nos dice por qué estaban ayunando, pero era un hecho que el Señor Jesús y los discípulos no estaban ayunando en aquella ocasión. Por eso vinieron y le reprocharon, haciéndolo en términos generalizados. ¿Por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? En otras palabras, los estaban acusando de tener falta de piedad. Debemos entender que los religiosos han malinterpretado el propósito del ayuno. El ayuno evidencia la tristeza que embarga el corazón del creyente. Vayan, por favor, en el Antiguo Testamento, al capítulo 12 del segundo libro de Samuel. En ese capítulo encontramos a David intensamente triste por causa de las consecuencias de su adulterio con Betsabé. En el versículo 14 leemos que Jehová, a través del profeta Natán, lo sentencia de la siguiente manera: el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y en el versículo 16 encontramos a David intensamente triste, y por lo tanto David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. El ayuno estaba evidenciando la tremenda tristeza que estaba embargando el corazón de David. Así que el ayuno tiene como propósito evidenciar la tristeza que mueve a la piedad al hombre que verdaderamente conoce a Dios. En cambio, el religioso convencional ha desvirtuado el ayuno diciendo, el ayuno es expresión de piedad que Dios aprecia. El Señor Jesús precisamente habló contra esta actitud de los religiosos en el Sermón del Monte. En Mateo capítulo 6, versículo 16, los fustigó con la palabra diciéndoles: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Así que el ayuno no es una expresión de piedad, sino es una expresión de tristeza que mueve a la piedad. Así que los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos habían venido a preguntarle: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? El Señor respondió a la pregunta. Vamos a leer la respuesta en el versículo 19. Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo el esposo, no pueden ayunar. En su respuesta se encuentra implícita la enseñanza de que el ayuno es evidencia de tristeza interna, tristeza del corazón. Y explícitamente el Señor Jesús les está diciendo que era imposible que sus discípulos fueran gente triste. Vamos a examinar la respuesta del Señor Jesús que ya leímos. El Señor Jesús está utilizando una pequeña metáfora, haciendo referencia a la boda como se practicaba entre los judíos. Entre ellos, una boda se llevaba a cabo en varias etapas. La primera etapa era la etapa de compromiso. La segunda etapa era una etapa de espera de aproximadamente un año, aunque el novio y la novia estaban seriamente unidos, tan seriamente unidos que para romper el compromiso hubiera sido necesario un divorcio. Sin embargo, vivían ese tiempo de separación para mostrar la pureza de la novia. Al final de ese tiempo de preparación se llegaba a la tercera etapa, en la cual el novio, acompañado de los amigos del novio, que eran conocidos como los hijos de la cámara nupcial, iban a la casa de la novia para recogerla y traerla de regreso a la casa del padre del novio, donde se llevaba a cabo el matrimonio y se consumaba la unión. Todo eso en medio de una gran fiesta que duraba aproximadamente 7 días. Ahora, si entendemos lo que es el matrimonio entre los judíos y entendemos que el Señor Jesús está refiriendo a sí mismo como el novio y a los apóstoles como los amigos del novio, entendemos también que Jesús estaba diciendo que él y sus apóstoles estaban viviendo días de gozo. Miren ustedes, versículo 19, Jesús les dijo: ¿acaso pueden los amigos del novio, es decir, los apóstoles, ayunar mientras está con ellos el esposo, es decir, él mismo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Lo que el Señor Jesús les estaba diciendo: es imposible estar triste, es decir, en ayuno, en medio de la fiesta. Pero en el versículo 20 continúa diciéndoles que habrían de llegar tiempo de tristeza para los apóstoles. Les dice: vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Yo pienso que ni aquellas personas que estaban cuestionando al Señor Jesús, ni los apóstoles entendieron esas palabras entonces. Sin embargo, cuando llegó el tiempo de la muerte del Señor Jesús, los apóstoles tuvieron que vivir tiempo de ayuno y tristeza por Jesucristo. Vayan conmigo, por favor, al capítulo 15 del Evangelio de Juan. Es parte del extenso discurso en el cenáculo que tuvo lugar antes de la muerte del Señor Jesús, unas cuantas horas antes. En el versículo 18, el Señor Jesús les estaba diciendo: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Y luego en el versículo 24, el Señor Jesús continúa diciendo: si yo no hubiese hecho entre ellos, es decir, entre los judíos, obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: sin causa me aborrecieron. Pásense, por favor, a la mitad del versículo 4 del capítulo 16, el Señor continúa diciendo, esto, es decir, todo este aborrecimiento de que estoy siendo víctima y ustedes van a ser víctima, esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió. Se estaba refiriendo a su próxima muerte y resurrección, y ninguno de vosotros me pregunta dónde vas. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. El corazón de los discípulos fue embargado de tristeza ante la separación inminente, y cuando llegó esa separación y se produjo la muerte de nuestro Señor Jesucristo, la intensa tristeza los embargó. Ahora, ¿se aplica todo esto a nosotros? Ciertamente. Si era imposible que sus discípulos fueran gente triste, no es posible para los cristianos, para nosotros, ser gente triste. Nosotros no podemos ayunar por la muerte de Jesús, y no podemos ayunar por la muerte de Jesús porque ya resucitó. No tenemos un Cristo crucificado, tenemos un Cristo resucitado. Y además nosotros estamos de fiesta en espera de Jesús. Siguiendo la metáfora, los amigos del novio acompañaban al novio a traer a la novia a la casa de su padre. Nosotros somos la novia, estamos en espera de Jesús. Vean por favor el capítulo 14 de ese mismo Evangelio de Juan. El Señor Jesús les había dicho, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Nosotros, como la novia del Señor Jesús, estamos en espera de que nos lleve a la casa de su Padre. No es posible para nosotros los cristianos ser gente triste. Los apóstoles de Jesús, los amigos del novio, no podían ser gente triste. ¿Cómo iban a poder serlo si tenían al novio con ellos? Nosotros, como discípulos del Señor, como parte de la iglesia, somos la novia que Jesús un día vendrá a recoger para llevarla con él. ¿Cómo podríamos ser gente triste? No podemos ser gente triste porque mientras lo esperamos, Jesucristo nos habita por medio de su Espíritu, y su Espíritu produce en los cristianos, entre otras cosas, gozo. A veces podemos estar tristes, hay muchas causas de tristeza en este mundo. A veces podemos ser infelices, muchas de las personas que amamos pueden causarnos infelicidad, pero estemos tristes o infelices, nuestra relación con Cristo no se rompe. Él es el novio y nosotros somos la novia que Él está formando, que Él está adornando, que Él ha limpiado, de tal manera que se la va a presentar un día a sí mismo sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, nos enseña el apóstol Pablo en Efesios. Él está con nosotros, en nosotros, y va a venir por nosotros. Es imposible que el cristiano sea un religioso triste, porque goza de la presencia de su Señor. Me dio gusto estar con ustedes otra vez, amigos. Nos vemos en el próximo estudio. Acabamos de ofrecerle un estudio bíblico que denominamos Cavar y Ahondar. Le agradecemos la atención prestada. Y les recordamos que el pastor Ernesto Uriegas volverá con otro capítulo cuando anunciemos Cavar y Ahondar. Hasta entonces.